No me esperes ya, te agradezco la oportunidad de poder despedirme de ti, pero lo pensé, me arrepentí igual. Un amor así no da tiempo de reflexionar hasta el día que te obliga a llorar. Qué barbaridad, cuánto te amé, ¿por qué? Nunca lo sabré. Por favor, nunca sientas culpabilidad, que es la vida sino una verdad que nos lleva a perder o a ganar. El sentir que lograste en mi ser despertar me enseñó, aunque con triste final, amar. No me esperes ya, es por demás. Sabes, yo ya entendí lo que quizá tú nunca comprenderás. Por favor, nunca sientas culpa. Es la vida sino una verdad que nos lleva a perder o a ganar. El sentir que lograste en mi ser despertar me enseñó, aunque con triste final, la tenga entre sus brazos, tiene la vida. Amarla en donde quiera que ella esté.